decirte que he hablado con Dios y me propuso una cosa: que no llorara y sufriera por ti, que estabas con Él, que tú eras feliz. Y es que en verdad Él tiene razón, pero no olvido aquel último adiós donde tu sonrisa desapareció, pero yo la guardo en mi corazón. Te recordaré por siempre con tu mirada llena de amor, velando por mí. La noche pasó y al despertarse un beso me dio. Te recordaré por siempre sentado en aquel rincón, en una canción, en una oración, y serás por siempre mi ángel de amor. Si vieras, he pasado días tratando de buscar una explicación o alguien que me dijera: ¿en dónde estás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué te has ido? Pero solo me queda un vacío y unas lágrimas en mi almohada. De repente levanto la mirada y veo a Dios y le digo: ¿por qué habiendo tanta gente? ¿Por qué a mi Padre? ¿Por qué lo has escogido? Y solamente me contesta: así como tú has llorado, así como lo has querido, yo también lo necesito. A mí me hacía falta un ángel y hoy por eso te lo quito. Él allá era tu Padre y Él aquí es mi hijo. Pero quédate tranquilo que yo cuidaré de Él y lo llenaré de amor mientras tú vienes conmigo. Te recordaré por siempre con tu mirada llena de amor, velando por mí. La noche pasó y al despertarse un beso me dio. Te recordaré por siempre sentado en aquel río, en una canción, en una oración, serás por siempre mi ángel de amor.